Capítulo 5. Los consejos de una oruga. La oruga y Alicia se estuvieron mirando largo rato en silencio. Por fin, la oruga, quitándose la pipa de la boca, se dirigió a Alicia con una voz lánguida y somnolienta. ¿Puede saberse quién eres tú? Preguntó la oruga. No era lo que se dice un comienzo muy alentador para una conversación. Alicia contestó algo intimidada. La verdad, señora, es que en estos momentos no estoy muy segura de quién soy. El caso es que sé muy bien quién era esta mañana, cuando me levanté, pero desde entonces he debido sufrir varias transformaciones. ¿Qué es lo que tratas de decirme? Dijo la oruga con toda severidad. Explícate, por favor. Esa es justamente la cuestión, exclamó Alicia. No me puedo explicar a mí misma por qué yo no soy yo. ¿Se da usted cuenta? Pues no, no me doy cuenta, dijo la oruga. Siento no poder explicárselo a usted con mayor claridad, dijo Alicia en tono muy cortés. Porque, para empezar, ni yo misma lo entiendo. ¿Comprenderá usted que cambiar tantas veces de tamaño en un solo día no es fácil de entender? Sí, es fácil, le replicó la oruga. Bueno, lo que ocurre es que usted todavía no ha pasado por ello, dijo Alicia. Pero llegará el día en que se convertirá en crisálida y después en mariposa, y entonces ya veremos lo que siente usted. ¿Y qué iba a sentir? Replicó la oruga. Pues nada. Está bien, concedió Alicia. Es posible que sus sentimientos y los míos sean muy distintos, pero puedo decirle que yo en su lugar me sentiría muy rara. Tú, exclamó con desdén la oruga. ¿Y quién eres tú, si se puede saber? Con lo cual, la conversación volvía a su lugar de origen. Alicia empezaba a cansarse de tener que aguantar las impertinencias de la oruga. Así es que, irguiéndose, dijo muy digna: Sería mejor que empezara por decirme quién es usted. ¿Y eso por qué? He aquí otro difícil dilema. Y como a Alicia no se le ocurría ninguna buena razón que darle a la oruga, y ésta no parecía estar en muy buena disposición de ánimo, optó por dar media vuelta y marcharse. ¡Alto ahí!, le dijo la oruga. Vuelve, tengo que decirte algo importante. Aquello parecía harina de otro costal. Así es que Alicia, esperanzada, regresó junto a la seta. Cuidadito con ese mal genio, le dijo la oruga. Alicia tragó bilis antes de contestarle. ¿Eso es todo lo que me tenía usted que decir? No, no era eso, respondió la oruga. Alicia no tenía nada mejor que hacer, así es que decidió aguardar a ver lo que le decía la oruga, esperando que le fuera de alguna utilidad. La oruga, por su parte, daba largas chupadas a su pipa sin decir palabra. Por fin extendió los brazos, cogió la boquilla de la pipa y se la sacó de la boca mientras decía: Así es que piensas que has cambiado, ¿no es eso? Eso es, señora, dijo Alicia. Hay ciertas cosas que antes recordaba perfectamente y ya no recuerdo. Y encima, cambio de tamaño cada 2 por 3. ¿Y cuáles son esas cosas que ya no recuerdas? Le preguntó la oruga. Bueno, pues verá usted, hace un rato intenté recitar a un panal de rica miel. Y me salió todo al revés, contestó la niña con gran tristeza. Prueba a ver cómo te sale la poesía aquella de los consejos del viejo, le dijo la oruga. La niña cruzó los brazos y comenzó a decir: Padre, pues ya sois anciano. ¿No os parece un desatino, teniendo ya el pelo cano, andar siempre haciendo el pino? ¿Cómo es que no lleváis traza de sentar la calabaza? De joven, el padre dijo, temí lastimarme el seso. Pero hoy que sé, querido hijo, que no tengo nada de eso, hago el pino y la campana siempre que me da la gana. Sois viejo, padre, y tenéis la panza bien regordeta. Con todo, al entrar, habéis dado una gran voltereta. ¿Cómo hacéis con tanta grasa para entrar rodando en casa? De joven, dijo el anciano, hice mucho entrenamiento, dándome siempre una mano de este eficaz linimento. Si quieres músculos puros, un frasco por 20 duros. Estáis viejo y desdentado. Sin embargo, callandico, un ganso os habéis zampado y no ha quedado ni el pico. ¿Cómo sin dientes encima devoráis como una lima? De joven fui yo abogado y cuando un pleito tenía, antes de ir para el juzgado, con mi mujer discutía y a fuerza de parrafadas fortalecí la quijada. Sois viejo y estáis cegato y a veces un poco lila, pero en la nariz a rato que mantenéis una anguila. ¿Cómo con tan mala vista sois tan buen equilibrista? Ya está bien, he contestado 3 preguntas y me he hartado de aguantar tantas boberas. Y no te me pongas chulo o bajas las escaleras de una patada en el culo. Esto no está nada bien, dijo la oruga. No está del todo bien, dijo tímidamente Alicia. Me temo que he cambiado algunas palabras. Está mal de cabo a rabo, sentenció la oruga. Después permanecieron calladas durante unos minutos. Fue la oruga la primera en romper el silencio. ¿Qué tamaño quieres tener? Preguntó la oruga. La verdad es que en cuestión de tamaño no tengo preferencia, se apresuró a decir Alicia. Solo que a una no le gusta estar continuamente cambiando de tamaño, ¿no le parece? A mí no me parece nada, repuso la oruga. Alicia se calló. En su vida le habían llevado la contraria de una manera tan descarada. Notó que estaba a punto de perder los estribos. ¿Estás satisfecha con tu tamaño actual? Insistió la oruga. Pues verá, señora, respondió Alicia. Si a usted no le importa, me gustaría ser un poco más grande de lo que soy. 8 centímetros es una estatura tan miserable. Pues yo diría que es la estatura idónea, dijo la oruga furiosa, irguiéndose cuán larga era. Exactamente 8 centímetros. De acuerdo, pero yo no estoy acostumbrada, dijo con voz lastimera la pobre Alicia, mientras pensaba para sus adentros. Ojalá estos bichos no fueran tan susceptibles. Pues ya te irás acostumbrando, dijo la oruga, mientras se ponía la pipa en la boca y comenzaba a fumar de nuevo. Esta vez Alicia esperó pacientemente a que la oruga se decidiera a volver a hablar. Al cabo de unos minutos, se quitó la pipa de la boca y después de bostezar un par de veces y de desperezarse, comenzó a descender de la seta. Al llegar al suelo y cuando ya se internaba por la hierba, comentó como de pasada: un lado te hará crecer y el otro te hará menguar. Un lado, otro lado, pero ¿de qué? Pensaba Alicia. De la seta, dijo la oruga, como si hubiera oído a la niña antes de perderse por completo de vista. Alicia se quedó unos minutos mirando pensativamente a la gran seta. Trataba de adivinar cuáles eran sus dos lados, pero como la seta era perfectamente redonda, el problema era de muy difícil solución. Finalmente optó por rodear la seta con los dos brazos bien abiertos, tomando un trocito de cada lado. ¿Cuál de los dos lados será el bueno?, se decía la niña, contemplando los dos trozos que sostenía en cada mano. Se decidió por el de la mano derecha y lo mordisqueó para probar su efecto. Al instante sintió un fuerte golpe en el mentón. Acababa de dar con la cabeza en los pies. Se asustó mucho con aquel gran cambio tan brusco, pero se sobrepuso enseguida al pensar que no había tiempo que perder, ya que estaba menguando por momentos. Así es que se llevó a la boca el trozo que sostenía con la otra mano. Tenía la mandíbula tan apretada contra los pies que apenas si podría abrir la boca. Al fin consiguió introducir en ella un trocito de seta que tenía en la mano izquierda y se lo tragó. «Vaya, mi cabeza está libre al fin», dijo Alicia con alivio. Pero su alegría se trocó casi inmediatamente en alarma al comprobar que sus hombros habían desaparecido. En efecto, al mirar hacia abajo, lo único que podía divisar era un larguísimo cuello que parecía levantarse como un tallo gigantesco sobre un mar de hojas verdes que se extendía muy por debajo de sus ojos. «¿Qué será toda esa masa verde que hay allí abajo?», se preguntaba Alicia. «¿Y dónde estarán mis hombros? ¿Y mis manos? ¿Mis pobrecitas manos? ¿Dónde estáis que no os veo?». Mientras hablaba, intentaba moverlas, pero sin ningún resultado visible, fuera de un leve movimiento en aquel mar de hojas que aparecía en la distancia. Como no había forma de subir las manos hasta la cabeza, trató de hacer lo contrario, es decir, bajar la cabeza hasta las manos. Pudo comprobar con satisfacción que su cuello se doblaba con facilidad en cualquier dirección, como si se tratara de una serpiente. Había conseguido doblarlo, haciendo un gracioso zigzag en el aire, y se disponía a introducir la cabeza por entre las hojas que la rodeaban, y que no eran otra cosa que las copas de los árboles bajo cuya sombra se había estado paseando, cuando un estridente chillido la obligó a echarse para atrás. Una paloma volaba hacia su rostro y la golpeaba furiosamente con sus alas. «¡Víbora!», chilló la paloma. «No soy una víbora», dijo Alicia indignada. «Déjame en paz». «Víbora, más que víbora», repitió la paloma, pero en un tono menos agresivo. Y añadió sollozando: «Lo he intentado todo, pero no puedo con ellas». «No tengo la menor idea de lo que me está usted hablando», exclamó Alicia. «Lo he probado todo, las raíces de los árboles, las riberas de los ríos, los setos de los campos», continuó la paloma sin hacer el menor caso a Alicia. «Y de nada me ha servido. No hay manera de despistar a esas serpientes». Alicia estaba cada vez más perpleja, pero pensó que de nada le serviría interrumpir a la paloma hasta que ésta no hubiera terminado su discurso. «Como si no fuera bastante con poner los huevos», exclamó la paloma. «Encima hay que guardarlos día y noche contra las serpientes. Pero si hace 3 semanas que no pego ojo». «Siento mucho que haya sufrido tantas molestias», dijo Alicia, que empezaba a entender lo que le decía la paloma. «Y justamente cuando me había aposentado en el árbol más alto del bosque», continuó la paloma, alzando la voz hasta convertirla en un histérico chillido, «y pensaba que al fin me había librado de ellas, aquí están de nuevo bajando como culebras del cielo». «Pero si ya le he dicho que yo no soy una serpiente», exclamó Alicia. «Soy una... «Venga, dilo de una vez», dijo la paloma. «Ya veo que estás intentando inventar alguna excusa». «No soy más que una niña pequeña», dijo Alicia en un tono vacilante, recordando el gran número de transformaciones que había experimentado aquel mismo día. «Vete a otra con ese cuento», dijo la paloma en un tono de profundo desprecio. En mis buenos tiempos he visto montones de niñas, pero ninguna con un cuello como el tuyo. Nada, eres una culebra y de nada te servirá negarlo. Igual me sales ahora con que nunca en tu vida te has comido un huevo. Claro que he comido huevos, dijo la niña, que nunca faltaba a la verdad. Pero es que las niñas comen tantos huevos como las serpientes, ¿no lo sabía usted? No creo una palabra de lo que dices, dijo la paloma. Pero aunque así fuera, eso las convertiría en una especie de serpientes, está bien claro. Alicia se quedó pasmada ante esta nueva y sorprendente idea, y la paloma aprovechó para volver a la carga. Lo que está claro es que tú estás buscando huevos, y en ese caso, ¿qué me importa que seas niña o serpiente? A usted quizás no, pero a mí sí, se apresuró a decir Alicia. Pero da la casualidad de que no estaba buscando huevos, y menos los suyos. No me gustan los huevos crudos. Pues entonces lárgate y déjanos en paz, rezongó la paloma mientras se aposentaba de nuevo en su nido. Alicia se acurrucó como pudo entre los árboles. Su largo cuello se enredaba entre las ramas de los árboles y de vez en cuando tenía que detenerse a desenredarlo. Al cabo de un rato se dio cuenta de que aún conservaba los trocitos de seta en las manos. Así es que se dedicó a probarlos, mordisqueando ahora el uno y después el otro, creciendo unas veces y menguando otras, hasta que consiguió recobrar su estatura habitual. Hacía tanto tiempo que Alicia la había perdido, que al principio no se habituaba a ella. Pero pronto volvió a ser la misma de antes y empezó a hablar consigo misma. Ánimo, se decía, ya he realizado la mitad de mi plan. ¿Estos cambios son tan sorprendentes? ¿Nunca puede estar segura de lo que va a ser? Pero lo cierto es que ya he recobrado mi tamaño habitual y no me falta más que entrar en aquel maravilloso jardín. El problema está en cómo hacerlo. En aquel momento llegó de improviso a un claro en el que se veía una casita de algo más de un metro de altura. Sea quien sea el que viva ahí dentro, pensó Alicia, no puedo acercarme con esta estatura. Se morirían del susto. Así es que empezó a mordisquear el trocito de seta que tenía en su mano derecha y no se aventuró a acercarse a la casa hasta que no hubo menguado a un tamaño de unos 20 centímetros.